Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Abrimos un sábado más nuestro Ágora radiofónico para seguir disfrutando de eso que tanto nos gusta a ustedes y a nosotros y que además nos une, la historia. Tenemos un gran número de sabios esperando a que les demos paso. Este es nuestro sumario. Como primer tema, junto a la doctora Laura Lara, repasaremos la historia de la revolución industrial y el surgimiento de los movimientos obreros. Veremos su evolución y por lo que hemos pasado hasta llegar al momento actual. En segundo lugar, tenemos visita médica. Hoy recibimos en la consulta a una de las mujeres más terroríficas de la historia, no es otra que Elizabeth Báthory. Veremos si padecía de alguna enfermedad y nuestro médico Miguel Ángel Pertierra nos dará su diagnóstico. Pero también recibiremos a Javier Ramos, que conjuga la historia con el turismo. Nos hará otra de esas recomendaciones, uno de esos lugares cargado de historia, la estación Canfranc. Conoceremos su historia y sus proyectos futuros. De todo esto tratará nuestra asamblea número 100. ¿Nos acompañan? Se dice pronto 100 programas con este y parece que fue ayer cuando hicimos el programa número 1 de Ágora. Si seguimos aquí es gracias a todo su apoyo y su cariño, aunque no podamos contestar a todos los que nos llegan los correos electrónicos. Leemos todos sus escritos y les estamos muy agradecidos por todo lo que nos dicen. Es todo un lujo tener una audiencia como la que tenemos y precisamente si nos quieren escribir pueden hacerlo a cualquiera de estas dos direcciones: contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es, las redes donde vamos subiendo material de las entrevistas. El Twitter es @agorahistoria y también facebook.com/agorahistoriaprograma. Nuestra web, ya la saben, agorahistoria.com. Aquí van a encontrar todos los enlaces para descargar los programas ya emitidos a través de iTunes y de iVoox. Y vamos ya con este programa número 100 en la producción y en la redacción Irene Aguilar y Gema García Ruiz Pérez, en los controles Julio López y en la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! La agencia de viajes Pausanias tiene una filosofía de trabajo simple: transmitir al viajero la pasión por la historia. El viaje empieza mucho antes, con sus talleres y charlas en su sede. Mapas, cronologías y dosieres de viaje ayudan al viajero a adentrarse en esta odisea en la que lo que realmente cuenta es disfrutar a ritmo pausado del gran legado de nuestra historia. En Pausanias planifican diferentes destinos para grupos reducidos, siempre acompañados de un profesional conocedor de los grandes temas de la antigüedad. Sus actividades van dirigidas al público que tiene curiosidad por estos temas y que buscan sentir una emoción especial al contemplar lugares tan extraordinarios como pueden ser el Foro Romano, el Templo de Apolo en Basae o las pinturas rupestres paleolíticas cántabras. Con Pausanias se vive y se regala una experiencia viajera diferente. Toda la información en su web pausanias.com o llamando al número de teléfono 91-355-5522. Repito, 91-355-5522. Pausanias, agencia especializada en viajes arqueológicos y culturales. Como ya hemos hecho en otras ocasiones, hemos trasladado el estudio de radio. En este caso, estamos en la Universidad UDIMA, en plena Sierra de Madrid, porque hoy les vamos a hablar de un tema que ya llevamos bastante tiempo queriendo tocar. Y por fin hoy les vamos a hablar de la revolución industrial. Si hoy tenemos unas condiciones laborales, si tenemos diferentes artilugios, fábricas, todo ello se debe a lo que ocurrió años atrás en diferentes etapas, pero todo englobado dentro de la revolución industrial. Y para hablarnos de este asunto tenemos a Lara Martínez. Ella es licenciada en Historia en la Universidad de Alcalá de Henares. Ya estuvimos aquí hablando con su hermana, con María, y en este caso pues comparten un premio también que las dos recibieron, nada más y nada menos que 38 matrículas de honor en la carrera. A uno se le nubla la vista con solo pensarlo. Y también es doctora en filosofía por la Complutense y actualmente da clases de historia contemporánea en la Universidad Udima, donde nos encontramos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y buenas noches. Buenas noches, David, y oyentes, encantada de estar aquí en el programa. Bueno, pues hoy vamos a hablar, como decía, de la revolución industrial y lo primero de todo es definirla. ¿Qué entendemos por revolución industrial? Pues es un conjunto de transformaciones sociales y económicas que se produjeron en Europa con su expansión posterior al resto del globo. Podemos sintetizar entre 1770 y 1840, fundamentalmente en Gran Bretaña, que es donde surgió, pero a partir de la segunda fecha citada, en plena expansión por todo el mundo. Son transformaciones económicas y sociales que, por supuesto, también hicieron modificar los moldes políticos y que, como bien decías en la introducción del programa, hoy vivimos en un estado de bienestar en el ámbito laboral con unas ventajas, en algunos aspectos mucho mejorables por la legislación vigente, pero que de cualquier forma son conquistas de la revolución industrial y de estos hombres y mujeres del 19 que no lo pasaron nada bien en la lucha por esos logros que fundamentalmente respetan los derechos humanos. ¿Cuáles podríamos decir que son las principales características de la, bueno, de la evolución a nivel industrial? Pues la revolución industrial va precedida de otra revolución que fue la revolución agraria. Es un conjunto de transformaciones en el ámbito rural, en el que Europa vivía fundamentalmente en el siglo XVIII y que permitieron que hubiera excedentes no solo de producción, sino también excedentes de población del campo para que pudieran trasladarse a las ciudades, el éxodo rural, para comenzar a habitar esas fábricas. Y digo habitar porque pasaban largas jornadas laborales y prácticamente vivían a pie de máquina. Los grandes rasgos que podemos decir son la sustitución de la fuerza humana y animal por la fuerza mecánica, de esos nuevos artilugios que aparecen en la vida humana, la concentración también de la producción y la división del trabajo, algo que permite a través de métodos racionales, científicos, de organización del trabajo evitar tiempos, eso sería el taylorismo, el trabajo en cadena, el fordismo, y también la aparición de grandes masas de población en las ciudades atraídas por esa necesidad de mano de obra en la ciudad y, como decía al principio, también porque en el campo sobraban. Después de la sustitución de la fuerza animal por las máquinas, la puesta en marcha de otros métodos y técnicas de cultivo, la ampliación de los territorios roturados, la experimentación con nuevas técnicas, hasta con fertilizantes que comienzan ya a ponerse en marcha, pues hacen que ese sistema de economía mundial basado en el feudalismo vaya dando paso al avance de otro gran sistema como es el capitalismo. Todo tiene sus luces y sus sombras. En algunos aspectos mejoraba lo anterior. Esa tradicional sociedad estamental basada en el nacimiento, donde el mérito no tenía ningún lugar, pero el capitalismo también con sus sombras pues dio lugar a la explotación del ser humano. Si ya venían de ser explotados antes como siervos, después las máquinas también los explotaban. Y como veremos más adelante en esta entrevista, pues los obreros trataron de defenderse con formas en algunos casos lícitas y en otros no tanto. ¿Qué diferentes periodos podemos distinguir dentro de la revolución industrial? En algunas etapas pues lo principal va a ser el carbón, el petróleo. ¿Qué diferentes etapas tenemos? Pues en mi libro Historia Social y Política Contemporáneas, publicado... Por cierto, que no lo he dicho, que tienes un manual con el que también dais clases dedicado a la historia contemporánea, sí, ¿no? Sí, es un libro que escribí, que empleo también como manual para la asignatura Historia Social y Política Contemporáneas en la Udima. Bueno, pues este manual, publicado por Ediciones CEF, trato de sintetizar lo máximo posible aquellos aspectos que son claves para que un estudiante, al acabar la asignatura, pues tenga las nociones básicas de esa historia social y política contemporáneas, desde la Revolución Francesa hasta la Segunda Guerra Mundial, pasando también por la historia de España. Y en el capítulo 2 analizo la Revolución Industrial. Hablo de las distintas fases. A mi juicio, lo podemos organizar en tres este periodo. La primera, Revolución Industrial, o fase paleotécnica, que se extendería desde 1770 hasta 1850, un periodo marcado sobre todo por el empleo de determinadas materias primas y fuentes de energía, fundamentalmente el carbón, la mecanización de ciertas tareas productivas y la introducción de nuevas formas de organización del trabajo. Era la época en la que los individuos estaban recién llegados del campo a la ciudad y se estaba empezando a experimentar esa revolución industrial en las islas británicas. Después, una segunda fase que llamo de revolución de los transportes y fase de consolidación entre 1850 y 1870. Es la fase en la que se consolida la revolución industrial con esa confluencia de factores económicos, sociales, técnicos y políticos, y donde el tejido financiero, la liberalización comercial estimulan la inversión. Avanza esa industrialización y de forma pareja también se aplican las máquinas a los transportes. Es lo que permite que esa máquina de vapor inventada por James Watt pues pueda aplicar al telar, haciéndolo mecánico, y también se pueda aplicar a los transportes, bien con la locomotora de Stephenson o también al barco de vapor de Fulton. Hay una cosa curiosa que sí me gustaría decir a los oyentes y te lo planteo a ti también, para que todos aquellos lo puedan ubicar cuando vayan de viaje. Hoy en día serán zonas un tanto olvidadas, pero siempre vamos a encontrar en diferentes países, en diferentes años también, pero siempre hay una estación de ferrocarril antigua al lado del río donde hay fábricas. Esos son los grandes vestigios, ¿no?, que nos dejó toda esta etapa en diferentes lugares de Europa. Sí, en diferentes lugares de Europa, como bien dices, en esta segunda fase de la Revolución Industrial, pero también en España, porque recordemos que aunque a España llega tarde la Revolución Industrial, también se produce el avance de esa maquinización, fundamentalmente primero en Cataluña, pero después de ese primer ferrocarril mundial, Liverpool-Manchester, en 1830, pues en 1848 se construiría la primera línea Barcelona-Mataró en la península ibérica, la segunda Madrid-Aranjuez, en 1851 ese ferrocarril que mareó a Isabel II, aunque también debemos hacer constar que el mundo iberoamericano, fuertemente hermanado con España y en esos momentos todavía súbdito de España en el caso de Cuba, en 1837 puso en marcha el primer ferrocarril español que comunicaba La Habana con Guines. Y después, pues la tercera fase, la segunda revolución industrial o fase neotécnica, desde 1870 hasta 1914, en esa Europa de la paz armada, encontramos cómo el ferrocarril y todos los avances de la primera y de la segunda fase están ya en pleno esplendor y también pues empiezan a aplicar esas máquinas a cuestiones más domésticas que mejoran la vida del ser humano, quien se lo pudiera costear, y lógicamente pues muchos de estos avances en España todavía no estaban posibles. Era el caso, por ejemplo, ya de tener hasta ascensor en las viviendas. Eso en España llegó mucho más tarde, pero radiadores, pluma estilográfica, la cinematografía también, el automóvil, la bicicleta, el gramófono, la bombilla eléctrica, el teléfono de Bell. Bueno, pues todas esas cosas están puestas en marcha en esta tercera fase, que coincide también en algunos años con la Belle Époque, ese periodo de 1896 hasta 1914, en el que se vive un momento de esplendor cultural y también de bonanza económica en el viejo continente. Bueno, como decimos, la primera gran etapa, lo que es la industrialización, tiene su nacimiento en el Reino Unido. No hace mucho veíamos un homenaje que le hicieron en la inauguración de las Olimpiadas de Londres. Dedicaron de forma temática pues esa ceremonia de inauguración a la industrialización. ¿Qué hace que tenga lugar? ¿Qué es lo que lleva a que se produzca? Pues fueron un cúmulo de circunstancias las que permitieron que Gran Bretaña se convirtiera prácticamente hasta 1830 en ese taller del mundo. Por un lado, la política de cercamiento de campos, esos grandes territorios rústicos pertenecientes a los landlords, a los aristócratas terratenientes ingleses, que empiezan a acercarlos, y eso va en detrimento también de la propiedad privada pequeña, puesto que los campesinos, ante esas grandes hectáreas de terreno, pues prácticamente tenían que huir y regalar o vender a escaso precio la pequeña tierra que tenían. Si comparamos, puesto que a mí también me gusta trazar paralelos comparativos entre países, puesto que creo que así hacemos un relato histórico más crítico y veraz, en España eso vendrá un poco después, no con los cercamientos, pero sí con las desamortizaciones, que en principio lo que querían era repartir la propiedad entre más manos, quitárselas a esas manos muertas que consideraban que eran la nobleza y la iglesia, pero lejos de solucionar el problema, lo que se hizo fue cambiar la propiedad de titularidad, pasar de los estamentos privilegiados tradicionales a esa nueva burguesía que emerge con fuerza y que va a cometer los mismos errores de aquellos otros dos estamentos privilegiados que tanto criticaban. Bueno, pues en el caso de Gran Bretaña esto acontece antes. También el caso de la revolución agraria, que mencionaba también al principio, el hecho de que el campo se revolucionara desde el punto de vista tecnológico, hizo que por un lado sobrara mano de obra, pero por otro lado también esa mano de obra fue empleada rápidamente en las ciudades, más bien explotada, porque las condiciones en las que trabajaban no eran las lícitas. Por otro lado, también podemos citar el apogeo del comercio colonial británico, que permitió acumular capitales que luego pudieron invertirse primero en esa política de cercamiento de campos y por otro lado también en el caso de la industria. El comercio exterior británico estaba totalmente boyante. Desde 1846 una política librecambista de supresión de las barreras aduaneras para la importación de productos extranjeros pues estaba haciendo que se tuvieran grandes beneficios. Y también pues citar en el caso inglés, el carbón como una fuente de energía mineral fundamental para el inicio de la revolución industrial. En opinión de Hobsbawm, la mayoría de los recursos técnicos habrían sido ideados desde finales del siglo XVII, de manera que en lo sucesivo lo que se trataba era de ir aplicando eso que ya estaba ahí en una idea platónica de forma paulatina a la esfera de trabajo a través de los distintos adelantos tecnológicos. Y también pues otro aspecto fundamental, como es el político, influyó en que Gran Bretaña viviera un momento en el que era posible hacer esa revolución. Y es que el contexto político-social inglés era favorable al proceso industrializador, pues desde la Revolución Gloriosa de 1688 existía una monarquía parlamentaria tendente a una forma de gobierno que facilitaba el consenso social. A esto hay que unir también la opinión de filósofos, como es el caso de John Locke, que ya en el 17, este padre del empirismo y del liberalismo moderno, estaba teorizando en torno a la propiedad en esa segunda mitad del 17 y primeros años del 18. Un aspecto que hoy también nos interpela a los ciudadanos españoles con los nuevos movimientos políticos, partidos políticos emergentes, que en algunos casos pues ponen en tela de juicio la cuestión de la propiedad. Pues hay que recordarles a esos políticos que la propiedad no es un invento del siglo XXI, sino que la propiedad, pues desde que surgió la división de lo que cada uno consigue por medio de su trabajo o por medio de lo que hayan conseguido sus familiares, es algo que le pertenece inexorablemente y que los filósofos, no solo los ilustrados ya anteriores, pero sobre todo citamos a John Locke, defendían el concepto de propiedad porque es una base también de ese estado del bienestar. Laura, hemos hablado del nacimiento de la industrialización en Inglaterra, pero ¿cómo sale de las islas? ¿Cómo se expande al resto de Europa? Bueno, pues la expansión se va produciendo de forma paulatina. Hay distintos aspectos también que influyen. En el caso de Rusia, la emancipación de los siervos de 1861, el acontecimiento más importante de la historia de ese país en el siglo XIX, permite también en gran medida que la industrialización sea posible, porque partíamos de la idea de que esos individuos estaban trabajando sin ningún tipo de reconocimiento de sus derechos inalienables. También desde otra esfera podemos citar el caso de Estados Unidos, y es que muchos europeos en esa época emigran a esa tierra por conquistar. Lo vemos en el cine, en las películas, la conquista del oeste. Bueno, pues cuando llegaban lo primero que tenían que hacer era roturar el terreno porque eran territorios totalmente vírgenes, pero después con el paso del tiempo podían empezar a poner en marcha los métodos tecnológicos que ya estaban consolidados en Gran Bretaña. Y luego pues también citar que en naciones como Francia, Suiza, Alemania, Bélgica o los Países Bajos, al mismo tiempo que estaba cruzando la revolución hacia Estados Unidos, cruzando el Atlántico, se empiezan a transformar en principales potencias económicas del mundo. También Gran Bretaña comienza a ver cómo esos competidores, fundamentalmente Alemania y Estados Unidos, empiezan a hacerle sombra en ese crecimiento económico. Y es que son distintos los factores que influyen en esa exportación. No existían redes sociales como las nuestras, pero sí que era un mundo que estaba ya comunicado, y el hecho de que las nuevas tecnologías se apliquen también a los transportes pues hace que sea mucho más fácil ese intercambio. A todo esto, si unimos la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, que entre 1914 y 1918 intercomunica todo el globo a través de un episodio lamentable como fue el conflicto, pues hacemos que, aunque Europa siguiera siendo el epicentro de esa revolución industrial, pues ya no tuviera fronteras la expansión. Y Japón sería otro de los países que experimentaría su propia revolución industrial, y decimos su propia porque fue a un modo diferente a lo que en estos otros países europeos veíamos, que era prácticamente la exportación a distinta escala del modelo británico. Se constituyeron importantes grupos industriales, los llamados zaibatsus, que desempeñaban el liderazgo sobre los distintos sectores económicos. A todo eso tenemos que hablar también de la nueva etapa de la era Meiji, o era de las luces, que llegaría hasta 1914, que por tanto también vemos cómo la coyuntura política siempre es fundamental para que la economía y la sociedad avancen por unos cauces de progreso. Bueno, con la llegada de la revolución industrial se van a producir una serie de transformaciones económicas que a su vez pues llevará a un crecimiento demográfico, transformación urbana y al mismo tiempo, que ya lo comentabas, transformación del transporte, ¿no? ¿Qué serie de cambios se van a producir? Pues son una serie de cambios en cadena. A la doctora María Lara, que has mencionado al principio, también entrevistada en este programa, y a mí nos gusta decir a los alumnos que la historia es como un mosaico, como un gran mosaico donde cada tesela económica, social, política, tiene una interconexión con el resto, casi como una red neuronal, y por tanto no podemos prescindir de una de ellas para explicar el contexto global. Sí. Y es que la revolución industrial, junto con la revolución agraria precedente y en algunos aspectos paralela, hacen que por un lado se produzca más materias primas, que la gente pueda alimentarse mejor. Por otro lado, también la revolución tecnológica permite aplicar a la sanidad, a la medicina, los avances que frenan también la mortandad con vacunas, como la vacuna de la viruela inventada por Jenner, o otros avances también médicos que permiten que las personas puedan vivir más tiempo. Si decíamos la vacuna de la viruela en 1796, pues el bacilo de la tuberculosis es descubierto por Koch en 1882, y en 1885 Pasteur inventa la vacuna de la rabia. Todo eso hace que la gente muera menos, hay un descenso de la mortandad importante, y así pues la revolución demográfica está en el siglo XVIII plenamente consolidada. Podemos decir que el mundo conocido sumaba a comienzos del XVIII una población de 680 millones de habitantes, mientras que al terminar la centuria había alcanzado la cifra de 954 millones. Es decir, que había incrementado en casi 300 millones la población el globo. Es un momento en el que, junto a todos esos avances citados, pues vemos aparecer también la posibilidad de la emigración, no solo a nivel interno del campo a la ciudad, sino también a otros territorios, como decíamos en el caso de América. Entre 1800 y 1930 se calcula que alrededor de 40 millones de emigrantes abandonaron Europa definitivamente, concentrándose el mayor volumen desde 1880, un año en el que 1 millón de emigrantes se fueron de Europa. A nivel social se producen una serie de cambios que van a marcar un antes y un después en la vida, en el trabajo y al fin y al cabo en los derechos de los trabajadores. ¿Qué serie de cambios se van a producir? Pues al principio esos cambios no fueron tan evidentes, porque la población que cambiaba el terreno local, rural, su pueblo, por la ciudad, pues podemos aventurar que lamentablemente entraba en una fase de depresión. Pasar de un entorno pequeño a una escala a la que no estaban acostumbrados para llegar a un sitio, además, en el que no tenían el colchón de la familia, de los vecinos, y aparte encontrar jornadas maratonianas de trabajo, pues debió producir un shock importante en las conciencias de estos individuos. Veían, por un lado, que las ciudades no estaban preparadas para recibirlos, eran alojados en barracones con unas condiciones infrahumanas, camas que eran, según nos cuentan las fuentes de aquella época, que eran ocupadas sucesivamente por remesas de trabajadores según acabara la hora del turno, camas compartidas por gente que ni se conocía. Eso también llevaba consigo pues que el drama del alcoholismo, de la prostitución, sí, de situaciones totalmente al margen de la ley, camparan a sus anchas en un mundo en el que el ser humano no encontraba tampoco la luz al final del túnel, porque veían que la vida en realidad era una condena a trabajar bajo el régimen de explotación. Y desde el punto de vista social, el punto más destacable es la emergencia de la burguesía. Como decía antes, es un estamento de los tradicionales englobado dentro del tercer estado, del pueblo llano, pero que había empezado a atesorar riqueza, fundamentalmente pues miembros de profesiones liberales o de los tradicionales gremios, y que durante los siglos precedentes había estado totalmente infravalorado y discriminado. Ahora que consigue tener una posición social destacada, pues caen los mismos prejuicios que la aristocracia anterior, porque explota al trabajador. También debemos mencionar pues aspectos en los que vemos las condiciones infrahumanas en las que vivían estos trabajadores. Si quieres podemos pasar a analizar cómo era la jornada laboral. Sí, porque actualmente tenemos una jornada que más o menos se respeta, no en todos los sitios se respeta, y con la crisis pues aprovecha mucho más a alargar esas jornadas, pero en aquella época, ¿cómo era la jornada laboral? Pues eran jornadas larguísimas por un mísero sueldo. Se extendían de 12 a 14 horas diarias, sin días de descanso. Fines de semana pues no existían en aquella época contemplados, existía el sábado y el domingo, pero para seguir trabajando. Uh-huh. Y desde 1790 hasta 1830 podemos decir que se produjo una degradación fuerte de las condiciones de vida y de trabajo desde los de estos obreros. Desde 1850 la situación comenzó a mejorar, pero desde 1830 a 1850 esos 20 años fueron insostenibles. Mientras un profesional burgués percibía unos ingresos anuales de alrededor de 1.000 libras esterlinas, un operario ganaba un salario medio de en torno a 40-60 libras. 40-60 frente a 1.000. Uh-huh. Algo inaudito. Por tanto, en esa época pues podemos ver cómo los relatos de Charles Dickens nos hablan de niños pobres y de adultos pobres y de otros ricos. Es que la sociedad inglesa estaba dividida en ricos y pobres. Ya no había tres estamentos. Ricos y pobres. Los propietarios de los modos de producción, aunque sea hablar en terminología marxista, y los trabajadores, que verdaderamente estaban alienados por las máquinas y por los burgueses. Y si las condiciones de los hombres eran lamentables, mucho peor eran las de las mujeres y las de los niños, que en esa época también trabajaban. Una mujer ganaba un tercio del sueldo masculino, que ya decíamos que no daba para alimentar a la familia, y por tanto era por lo que las mujeres debían emprender también esa faceta laboral. Y un niño ganaba entre la cuarta y la décima parte, es decir, condiciones totalmente infrahumanas. Se procedió a una división sexual del trabajo, es decir, dentro de las fábricas las mujeres trabajaban en unas determinadas funciones. En teoría se pensaba que una mujer casada no tenía que trabajar, que el marido la mantenía, pero con esas condiciones pues tenía que ponerse ella también en el mercado laboral. Las mujeres trabajaban en industrias textiles, de tabaco, porcelana, calzado, papel, también eran modistas a domicilio, estaban pluriempleadas, trabajos muy mal pagados, también se dedicaban al servicio doméstico, y lo lamentable es que si bien las condiciones de trabajo masculino sí poco a poco fueron mejorando, las condiciones de trabajo de la mujer pues prácticamente hasta hace unas décadas no se han equiparado a los hombres, y en algunos sectores todavía existe esa discriminación. En el caso del trabajo infantil, pues hay que decir que la primera fase de la revolución industrial tuvo normas totalmente carentes del respeto de los derechos humanos, también en las siguientes fases, porque hasta 1802 no se aprobaría la ley para la mejor conservación de la salud y la moral de los aprendices, que limitaba el trabajo infantil hasta las 12 horas, pero es que a lo mejor eran niños de 5 años, trabajando 12 horas en una fábrica sin ventilación, sin ninguna condición laboral. Y además la edad. En 1819 apareció la segunda ley de fábricas, prohibió el trabajo de niños menores de 9 años, y finalmente la Factory Act de 1833 fijó la jornada laboral de 9 horas diarias para niños con edades entre 9 y 13 años, mientras que sería de 10 horas y media para quienes tuvieran entre 13 y 18 años de edad. Hasta 1874 podemos sintetizar que no se legisló la jornada laboral de cualquier trabajador adulto hasta las 10 horas. Todo esto se saltaba rápidamente en cualquier momento, porque la presión del propietario era la que hacía que el trabajador, por temor a perder su empleo, pues tuviera que realizar las jornadas que se le marcaran en cada momento y en cada fábrica. Te voy a pedir brevedad, vamos a unir dos preguntas que no vamos bien de tiempo, pero ¿en qué momento se producen esas primeras protestas obreras que a la postre pues va a llevar a las doctrinas, a la creación de esas doctrinas sociales como son el socialismo, el anarquismo y el catolicismo social? Pues a principios del siglo XIX es cuando podemos rastrear el origen de esas primeras acciones de protesta social obrera. Fueron acciones, como decía al principio, en algunos casos organizadas por medios lícitos, en otros pues no tanto o nada. Una de las primeras fue el ludismo. Se inició en Inglaterra en 1811, tomando el nombre de un imaginario capitán Luz, que firmaba las cartas intimidatorias dirigidas a los propietarios de las máquinas. Esta acción consistía en destruir las máquinas. Los trabajadores rompían las máquinas porque consideraban que les habían alienado su forma de vida tradicional, les habían quitado lo que era una forma ordenada de trabajar cada uno su parcela en el campo. Ahora en las fábricas veían que eso no era vida. Y a partir de 1817 comenzaron también a decaer esas acciones, aunque vemos una paradoja. En el campo inglés se prolongaron durante más tiempo que en la ciudad. Comenzaron después a romper las máquinas en los campos. También dentro de la protesta social obrera, en este caso sí por unos cauces lícitos, pacíficos, está el cartismo. Es un movimiento social, base del movimiento obrero, que toma el nombre de la Carta del Pueblo, elaborada por obreros y artesanos de Londres, pertenecientes a la Asociación de Trabajadores, que reivindicaban la renovación del Parlamento, el sufragio universal y también el voto secreto, algo que hoy vemos casi como un chiste, que reivindicaron el voto secreto, pero es que en esos momentos el voto era público y además tenían que votar a quien mandara el propietario, porque si no, pues se arriesgaban a perder lo que era su escaso sustento de vida. Bueno, pues el cartismo se desarrolló en varias oleadas, 1838, 1840, 1847, además coincidiendo con los momentos de mayor penuria, de mayor crisis económica. Y luego ya pues vemos el germen ya inmediato del sindicalismo británico, que fue el unionismo, surgido entre 1829 y 1834 con los sindicatos, Trade Unions, los primeros sindicatos obreros que siguiendo un poco el modelo de los gremios, pero tratando de hacerlos avanzar en el tiempo, pues agrupaban a los trabajadores por oficios. Y fueron esos primeros sindicatos, esos embriones, los que hicieron que en 1864 se celebrara en Londres la primera internacional, a la que siguieron luego las siguientes. Este es el panorama de la protesta social obrera y, lógicamente, luego también desde el plano filosófico surgen otros postulados, sí. Surgen planteamientos desde las doctrinas sociales, el socialismo como forma de defensa de los principios de solidaridad y comunitarismo frente al utilitarismo burgués y al individualismo, en dos vertientes fundamentales, el socialismo utópico y el socialismo científico o marxista. De hecho, el nombre de utópico se lo ponen los marxistas porque consideran que los defensores de la otra corriente pues se dejaban llevar por el idealismo y emprendían reflexiones totalmente inalcanzables en la práctica, como era el caso de Robert Owen o del Conde de Saint-Simon o Fourier con los falansterios, unos sistemas de producción, unas unidades de 1.620 obreros que realizarían tareas creativas, bien remuneradas y vivirían en armonía lejos de los abusos del capitalismo. Bueno, pues frente a esos socialistas utópicos, que en algunos casos rozan también la violencia, como el caso de Proudhon o de Blanqui, que se distanciaron de esos métodos más pacíficos y abogaban por la acción insurreccional como único medio para lograr el poder, pues encontramos a estos otros, a Engels y a Marx, con el socialismo marxista o revolucionario, que consistía en la superación de la fase idealista utópica del socialismo y también en la superación de lo que era el sistema imperante en su tiempo, el capitalismo. Ellos lo que decían es que la historia humana había ido transitando de forma evolutiva a través de diferentes modos de producción hasta llegar a la dominación burguesa con el capitalismo, el momento en el que se encontraban, y que la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado sería la única forma, el único medio necesario para culminar con el desarrollo histórico en una sociedad justa, igualitaria, donde la revolución proletaria acabaría estableciendo el comunismo. Conceptos como plusvalía, modos de producción, clase social propios del marxismo, que todavía hoy se siguen escuchando y que, al margen de las teorías que ellos propugnaban, pues sí tenían su fundamento filosófico, al margen de las ideas políticas, son también herencia que nuestro siglo XXI recibe de estos teóricos, otros más pragmáticos, que en el siglo XIX trataron de luchar por la conquista social desde el plano laboral, económico, pero también de la defensa de la dignidad de la vida humana. Bueno, desde el nacimiento de la industrialización en Inglaterra ya han pasado muchos años. En algunos países, desde luego que todavía los derechos de los trabajadores siguen siendo inexistentes. Pero bueno, a lo largo de los años hemos visto que hablábamos, ¿no? El carbón, el petróleo, las comunicaciones, ha cambiado todo. Y hay algo que es una pregunta obligada, ¿no? Y que algo que nos ha modificado todo a nivel industrial y es Internet. Nos ha cambiado todo el panorama. ¿Cómo ha repercutido eso y cómo va a repercutir de cara al futuro? Estamos en una fase de herencia ya de una revolución tecnológica acaecida en los últimos años. La doctora María Lara habla de que nos encontramos en una fase post-tecnológica, de que estamos ya más allá de esa revolución contemporánea, de esa etapa contemporánea que es el techo de nuestras etapas históricas, y que la tecnología ha dado paso ya a un nuevo horizonte post-tecnológico donde los ciudadanos del siglo XXI debemos adaptarnos a lo que significa no solo llevar la tecnología consigo en el iPad, iPhone, móvil, bueno, en todos los elementos que portamos cada día, sino también en cómo revoluciona los métodos de producción a nivel más industrial, como el tema que hoy nos ocupa, pero también en cualquier otro orden de la vida, en el aspecto médico, en las gestiones básicas que un ciudadano debe hacer. Necesita Internet, necesita el uso de las redes para poder estar conectado con sus congéneres en cualquier parte del globo. Por tanto, yo creo que en esta etapa en la que vivimos debemos sacar la parte positiva de esos avances tecnológicos. En el siglo XVIII, Rousseau hablaba de si la tecnología había hecho mejor, la tecnología de su tiempo, el avance, el progreso, había hecho que el ser humano fuera mejor desde el punto de vista moral, y llegaba a la conclusión de que no, de que en el plano ético, metafísico, no se había avanzado. Bueno, pues nosotros en el siglo XXI tenemos ese reto, que podemos no solo emplear esa tecnología en mejora de nuestra vida, en nuestro trabajo, de la comunicación con el resto del mundo, sino también que podemos volver hacia nuestro interior, hacia ese yo de cada uno, sí, hacia esa metafísica que es inherente al ser humano, y tratar de que, al igual que la tecnología avanza, también nosotros avancemos en un proceso evolutivo, que no involutivo, en esos ámbitos morales. Bueno, pues esto es muy resumidamente y de forma esquemática lo que ha sucedido desde el siglo XIX a la actualidad, y Laura pues nos ha intentado explicar. Espero que hayan disfrutado, porque tienen ahí los ítems para comprender toda esta serie de transformaciones que se han ido dando a lo largo de los años. Laura, muchísimas gracias por haber Encantada. Estado hoy con nosotros. Y nosotros seguimos con más cosas aquí en Ágora, en Capital Radio. Recorre los bajos fondos de Roma de la mano de arqueología e historia, entre bandas de matones, locales de juego y casas de amor mercenario. Déjate seducir por el mundo del espectáculo y de los gladiadores, y descubre cómo era la vida en los suburbios de la capital del Imperio Romano. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y arqueologiaehistoria.com. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Seguro que muchos de ustedes reconocen a qué banda sonora pertenece esta música, esa Drácula de Bram Stoker, y es que hoy vamos a hablar de una persona un tanto especial. Hoy nos vamos a ir, pues eso, algo que tiene que ver con Drácula, no es que tenga demasiado que ver, pero algo tiene, y también nos vamos a ir a visitar al médico. Vamos a la consulta médica con Miguel Ángel Pertierra, médico que ya ha estado aquí con nosotros en varias ocasiones y que tiene esa sección en la que hacemos una radiografía a nivel médico de ciertos personajes importantes y destacados de la historia. Miguel Ángel, muy buenas noches. Hola, buenas noches, David. Encantado de estar aquí en el programa. La verdad es que para hablar de otro personaje, la verdad, fantástico en muchas de sus circunstancias, aunque, bueno, un poco terrorífico. Por eso hemos elegido la canción de Drácula, y es que hoy vamos a hablar de Elizabeth Báthory. ¿Quién era este personaje, Miguel Ángel? Bueno, realmente es una figura del siglo XVI de Transilvania, por eso lo de la música también. Vivía en una zona pues muy cerquita de Hungría, y es un ser que vivió como condesa durante este siglo XVI. Se casó pues con el llamado Caballero Negro, con Fernec, uno de los principales defensores de esa liga cristiana que había en aquella época del siglo XVI, terrible. Por los turcos le llamaban el Caballero Negro porque, bueno, también como su paisano Blas Tepes tenía la costumbre de empalar a su enemigo. Y como digo, esta persona, Elizabeth, era familia del príncipe de Transilvania, Esteban I de Báthory, y que después rey polaco durante también el siglo XVI. Pero un personaje, la verdad, con una historia muy, muy oscura, y que esperemos que bueno, podamos contar, pero que no se vuelva a repetir. ¿Por qué se la considera a esta mujer la mayor psico-killer de género femenino de la historia, Miguel Ángel? Bueno, se le considera a esta Elizabeth Báthory la mayor psico-killer femenina y quizá una de las más grandes del mundo, ya sin relación al sexo. Se le considera que pudo haber asesinado fríamente entre 615 y 630 mujeres, chicas jóvenes todas ellas, en esta Transilvania del siglo XVI, en este castillo de Castiche, donde ella pues moraba con en un principio con su marido y después pues realmente moraba sola, y que bueno, a pesar de ello, seguro se asegura que 37 asesinatos, nada menos, pero como digo, una cifra brutal, entre 615 y 630 mujeres, incluso hay algunos autores que se atreven a decir que incluso más de 1000. Acabó prácticamente pues con toda la población femenina joven de los alrededores. Bueno, antes hablabas del caballero negro. ¿Qué relación tuvo con él? ¿Cómo pudo influir de alguna forma en sus actuaciones? Bueno, el caballero negro era su marido, Frederick, como digo, un soldado bastante fiero, y que, bueno, pues dejaba durante grandes épocas sola a Elizabeth. Realmente, bueno, en esta fiereza y la influencia que pudo tener sobre Elizabeth fue también porque entre ellos se intercambiaban cartas, epístolas de cómo maltratar y bueno, castigar, entre comillas, a su lacayo, y cómo de una forma, pues la verdad, morbosa y sangrienta, pues cómo lo debía hacer con mano dura, el control férreo a todo su lacayo. Por eso digo que, a pesar, bueno, de que esta persona, el caballero negro, pues estaba muchísimo tiempo fuera, realmente pudo establecer o entre ellos una simbiosis del terror en todos sus lacayos. Bueno, vemos siempre, y eso lo puede comprobar cualquier persona que vea el telediario, en muchas ocasiones cuando aparece un asesino en serie, alguien que ha matado a varias personas, incluso también que ha cometido abusos en niños, con mujeres, hay un trasfondo de malos tratos en su infancia. ¿Ella tuvo alguna enfermedad conocida en la infancia? Pues sí, tuvo una enfermedad, pero curiosamente esta enfermedad se la puede relacionar con una especie de epilepsia, pero aparte de esa epilepsia, que en un principio no tendría por qué haber producido ningún efecto secundario en el comportamiento, parece que tuvo unos trastornos comportamentales pues en su más joven infancia y bueno, y en su pubertad. Se casó muy muy jovencita, tan solo con 15 años, su marido Feren contaba con 20, y parece que esa abandono, el trastorno de personalidad que podía tener desde muy jovencita, se fue acrecentando conforme la edad. Y bueno, ya la muerte de Feren en 1604, pues realmente se acudizó de una forma muy profunda, y cuando esta persona, Elizabeth Báthory, cumplía ya 44 años, también una edad difícil para ella. Bueno, ¿y qué hace, no? Ya nos avanzabas ese cambio de alguna forma en la personalidad, su forma de actuar. ¿Qué ocurrió para que sufriera ese cambio? Pues se habla, dentro de las múltiples posibilidades de ese cambio, es que en un momento determinado, pues alguien se burló de ella, pues ya claro, pensemos que en los 44 años del siglo 16, 17, ya en 1604, no eran los 44 años de hoy, y alguien se burló, pues quizá, De que pudiese tener alguna arruga y demás. Y bueno, una criada, mientras le estaba peinando, bueno, como una, era una persona, una mujer de una belleza importante, con un pelo largo, pues le le tiró, le hizo un tirón del pelo y bueno, y normalmente, fijaros lo terrible que era, es que cuando un criado pues tenía un problema de este tipo, bajaban a la plaza del castillo y la golpeaba sádicamente a bastonazo. Pues en este caso no, le pegó una torta con el hecho que le partió alguna vénula de la nariz y le cayó en la mano. Ella se lo untó en la mano, se lo hizo absorber y se hizo parecer, o quizá creyó entender, que su piel se suavizaba. A partir de ahí empezó ese régimen de terror, esos asesinatos, esas desangraciones exsanguinaciones de toda la población femenina que había en los alrededores de ese castillo. Miguel Ángel, también se ha relacionado a esta mujer, a Elizabeth Báthory, con la brujería, ¿no? Pues sí, fijaros que se habla pues que de la magia negra, pero se habla que esta persona, pues, con dos de sus criados, utilizaba lo que era la magia roja. La magia roja, que con una bruja llamada Darbulia, que era una de sus consejeras, pues esta magia roja consistía en que al extraer la sangre de las mujeres, incluso al bañarse en sangre de mujer, podía recuperar su eterna juventud, podía tener una eterna juventud. Pero claro, lo que ocurría aquí era pues que bueno, todo lo contrario, lo que era creando el terror en su alrededor. Y claro, esto, el motivo, volvemos a decir, finales del siglo XVI, principio del XVII, pensemos pues en que la iglesia y lo que se podía hablar en el pueblo, todo se conocía pues como ese gran terror que producía Elizabeth Báthory ante el asesinato impune de muchas jovencitas. ¿Cómo comenzó a sospecharse de ella? Pues como digo, al necesitar más sangre, pues necesitaba, pues claro, muchas doncellas. Entonces se habla que incluso una vez que acabó pues con las doncellas de toda la zona, de hecho a ella se le llamaba la doncella de hierro. Como digo, Elizabeth se dedicó a recoger pues toda la zona de alrededor de Cachiche, y que en un momento determinado, bueno, pues con ideas de que iban a trabajar en ese castillo donde ella estaba, que le iba a tener buena vida, pues con una criada intentaban convencer a la doncella. Si no ocurría esto, directamente pues le daban algún bebedizo o incluso a la fuerza pues se la llevaban. Claro, una vez que faltaron una y otra, pues empezaron a dudar. Pero ocurrió que la plebe, los plebeyos, acabaron toda la edad femenina, porque cogía de niña desde 9 años, pues hasta 20 y tanto, 30 años. Entonces no se le ocurrió otra cosa pues que a su entorno de la nobleza recoger a la jovencita pues con estas edades, y a partir de ahí empezó a llegar verdaderos mensajes de que en un momento determinado algo estaba pasando en esa zona de los Cárpatos. Miguel Ángel, antes de adentrarnos y conocer cuál fue la sentencia, cuáles fueron esas pruebas para la acusación, me gustaría que nos contases si, bueno, como hacemos con todos los personajes, ¿no? Y como médico que eres, ¿qué nos podías decir si sufría algún tipo de enfermedad que le hiciese pues cometer estos actos? Si simplemente era una persona sádica que disfrutaba con ello, no sé, ¿qué nos puedes contar? Evidentemente sufría una enfermedad, aparte de, como tú bien has dicho, tenía un sadismo extremo. Incluso se habla del sadomasoquismo, que ella incluso podía infringirse pues cierto daño, y se habla de que incluso practicó relaciones tipo sádicas pues tanto con doncella como con caballeros de la época, sobre todo una vez que muere su marido. Pero está claro que tiene un trastorno profundo esta persona, un trastorno psiquiátrico profundo, aunque claro, cabe la duda si en un momento determinado ella no pierde el sentido de realidad. Ella, yo creo que sí sabe que está haciendo daño, puesto que de hecho cuando se le en 1612 se inicia el juicio, ella misma se niega a declararse inocente ni culpable, simplemente no aparece acogiéndose a los derechos nobiliarios, por lo cual ella sabe que ha hecho daño y lo que no puede en un momento determinado, y no quiere entrar en ese juego del juicio. Pero realmente ella tiene un trastorno psiquiátrico profundo, posiblemente no tenía ningún sentimiento, era una psicópata profunda, una psicópata pues con rasgos sadomasoquista, y que bueno, no le importaba matar absolutamente a nadie mientras ella se beneficiase. Bueno, Miguel Ángel, ¿y cuáles fueron esas pruebas que finalmente sirvieron para acusarla y la sentencia final? Pues fíjate que cuando se le manda la investigación, se manda al cuñado, que tampoco tenía muy buena relación, llamado el conde Turzó, que va al castillo, y cuando va a entrar en el castillo no se encuentra absolutamente a nadie, las puertas abiertas. Entra en la sala o en el salón principal del castillo y encuentra a una chavala, una jovencita, imaginaros, totalmente desangrada, blanca, pálida y prácticamente tirada en el suelo de aquel salón. Cuando se acerca, pues coge, la recoge y bueno, se dan cuenta que está viva, pero aún así empiezan a encontrarse una y otra chica pues con el mismo circunstancia. Como digo, ella empiezan a hablar pues con los lacayos que tenía allí cercanos, las personas que convivían con esta terrible condesa, y bueno, se dan cuenta y empiezan a encontrar cuerpos de chicas mutiladas, asesinadas, y que bueno, terrible. Pero su mayordomo Fisco testificó de que había asesinado pues a las mujeres solteras, y Juan Ubarí, pues evidentemente este conocido mayordomo, pues habla de otros muchos más asesinatos, por lo cual son condenados a la bruja, como digo, a Dorotea, Elena, Piroska, que eran la ayudante, e incluso a Fisco, a cortarle el cuello. Incluso a estas brujas se las quema, a Fisco se le decapita, y a ella se la condena a muerte, pero claro, hasta en eso la ley era injusta. Ella, como pertenecía a la nobleza, como digo, era familia del rey de Polonia, incluso tenía mucho más poder que el rey de Hungría, fijaros en la importancia de esta condesa, pues se la condena a morir emparedada en su aposento. Le tapian en 1610 le tapian la entrada a su aposento, y por una pequeña rendija pues puede ella alimentarse, y durante 4 años vive ahí. Realmente era una práctica habitual en aquella época, pero no sufrió quizá el impacto que sufrieron su correligionario. Bueno, siempre te lo pregunto, Miguel Ángel, y hoy no va a ser menos. Si tuviésemos la oportunidad de traer a nuestros días a Elizabeth Báthory, por descontado que estaría en una prisión de máxima seguridad, pero ¿tendría algún tratamiento? ¿Le podríamos dar una medicación? ¿Qué podríamos hacer con ella? Evidentemente, a mí me recuerda mucho a ese Aníbal Lecter que tienen Aníbal el caníbal, que sale en la televisión, y que no tenía ningún sentimiento para destrozar a sus víctimas. Evidentemente habría que tratarlas con unos antipsicóticos profundos, incluso tenerlas recluidas. Fijaros que hoy en día se está hablando de que las personas, pues los trastornos psiquiátricos deberían salir, pues en este caso no, porque imaginar una persona que piensa y que siente, que decide que la sangre humana, no la sangre de cualquier animal, sino la sangre humana, es la que le va a producir la eterna juventud. Un trastorno muy profundo y quizás difícil de tratar. Durante muchísimos años, con un seguimiento psiquiátrico muy cercano, había que ir valorándola, y posiblemente debido a este trastorno, sería una de las candidatas pues a estar en una institución penitenciaria psiquiátrica de por vida. Bueno, pues ese es el informe médico que hace Miguel Ángel Pertierra a estos personajes relevantes de la historia. Por lo general, un tanto canallas, como en este caso con Elizabeth Báthory, que ustedes pueden comprobar cómo en sus pinturas transmiten algo especial. Lo pueden ver en algunas que tenemos subidas en nuestras redes sociales, en facebook.com/agorahistoriaprograma y también en Twitter, en @agorahistoria. Miguel Ángel, muchísimas gracias y te esperamos con, bueno, más visitas a esas consultas que hacemos a lo largo de la historia. Por supuesto, David, estamos encantados de estar aquí en tu programa y en esta sección. Y por desgracia, hay muchísimos personajes cuyas enfermedades y trastornos han cambiado de todo esa historia que también transmite y conduces. Gracias, Miguel Ángel. Continuamos con más cosas aquí en Capital Radio, en Ágora Historia. Número especial de la revista Clio Biografías número 5, La Casa de Austria. Descubre la España que encontraron los austrias, la monarquía, el arraigo de los austrias mayores, Carlos I, Isabel de Portugal, Felipe II, María Manuela de Portugal, María Tudor, Isabel de Valois o Ana de Austria, así como los austrias menores, Felipe III, Margarita de Austria, Felipe IV, Mariana de Austria, Isabel de Borbón, Carlos VI, Mariana de Neoburgo o María Luisa de Orleans. Todo esto y mucho más lo encontrarás en el número 5 especial de la revista Clio Biografías, ya en tu kiosco. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Nos vamos a ir a un lugar que ha visto pasar muchas, muchas cosas en diferentes épocas. Y como ya lo hacemos durante estas semanas de atrás, pues nuestro guía es Javier Ramos, que es periodista, colabora en diferentes medios de comunicación. Con la página web de Ágora también publica algunos artículos, pero tiene un blog donde habla de lugares con historia. Así se llama su blog, Lugares con Historia. Y hoy vamos a hablar de un sitio, pues como digo, que ha visto pasar a mucha gente y muchas situaciones. Me refiero a la estación de Canfranc. Y tenemos ya a Javier Ramos. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, David. Encantado de tenerte nuevamente con nosotros. Recordamos ese blog nuevamente para que la gente pueda ampliar mucha más información sobre este asunto. Y lo primero que te preguntamos, cuéntanos acerca de los orígenes de Canfranc. Sí, David, concebida como un gran escaparate de la España monárquica de principios del siglo XX, ante los visitantes extranjeros, la Estación Internacional de Ferrocarril de Canfranc, en la localidad, en la provincia de Huesca, se erigió dentro de lo que fue el proyecto de creación de un paso fronterizo a través de los Pirineos que comunicase España con Francia, para aprovechar así la línea que unía el municipio de Tardienta con Huesca y a su vez Huesca con Jaca. La terminal fue inaugurada en el año 1928 por el rey Alfonso XIII y el presidente de la República Francesa. De su estilo diremos que parece un palacio francés del pleno siglo XIX. Se trata de un elegante edificio central entre modernista y art déco, con columnas, yeserías, molduras o dorados, donde sobresale un cuerpo central coronado por una gran cúpula de fundición que se prolonga a un lado y al otro en dos largas alas armónicas con cubiertas de pizarra de unos 240 metros de largo en total y nada más y menos que 75 puertas que acogían en doble vía cubierta a trenes enteros dispuestos en paralelo para que un ejército de porteadores trasvasaran las mercancías de un tren a otro. Uh-huh. Bueno, ya decía, si alguno se coge la mochila se lanza a visitar este sitio cargado de historia. Hablábamos, tenía una especial importancia durante la Guerra Civil, pero sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial fue un nido de espías, ¿no? Sí, además de los servicios normales que prestaba de billetería, almacén, consigna, aduanas, cantina y enfermería, había en la estación de Canfranc un hotel de lujo, un casino y hasta una sucursal del Banco de España. Durante la Guerra Civil, como comentabas, la estación pasó a manos del bando nacional, que tapió el túnel que la unía con Francia con el fin de evitar cualquier tipo de penetración desde el país vecino. Pero bien ya entrado en la época de la Segunda Guerra Mundial, entre 1940 y 1943, Canfranc vivió una actividad inusitada. Se calcula que a diario entraban de Francia unas 1.200 toneladas de mercancías, sobre todo víveres y materias primas procedentes de América Latina con destino a Alemania, que de este modo, con España como intermediario, burlaba el bloqueo aliado. Asimismo, se bloqueó el tráfico de pasajeros y la estación se destinó a que fuera entrada de toneladas de mineral de wolframio que la industria bélica germana necesitaba de manera desesperada para su armamento y su producto logístico durante la contienda. A cambio llegaban enormes cargamentos de oro procedentes de Suiza y se destinaban a los bancos de España o Portugal. La aldea creada en torno a la estación se convirtió en un nido de agentes y espías durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahora podemos disfrutar de ella. Durante un tiempo pues estuvo un tanto abandonada. Háblanos algo acerca del fin y la decadencia de la estación. Sí, en tan solo unos meses, a partir del año 1943, el tráfico de la estación decreció de forma paulatina tras la previsible derrota alemana en la contienda y a partir de 1945 languideció hasta que en 1970 se interrumpió el tráfico debido al derrumbe del puente del Estanguet, fruto del descarrilamiento de un tren de mercancías francés y la estación quedó abandonada a su ruina y decadencia. A decir de verdad, en la actualidad se está restaurando con el fin de convertir a Canfranc en un hotel destinado a veraneantes de la zona de los Pirineos, aunque un proyecto del año 2005 también pretendía remodelar la estación, dotarla de nueva equipación, urbanizar el terreno que quedase libre del soterramiento y edificar un museo dedicado al tren en la actualidad. La que gestiona todo este proyecto es el Gobierno de Aragón. Bueno, la parte más curiosa de la estación de Canfranc es sin duda que fue escenario de películas, ¿no? Sí, la Estación Internacional de Canfranc ha sido escenario y localización de diversos largometrajes de cine y serie de televisión. Podríamos destacar la película Doctor Zhivago y también ha servido de escenario de anuncios televisivos como el de la Lotería de Navidad. Dicha terminal se ubica en una localidad pirenaica que ofrece más alternativas al viajero, como disfrutar de la montaña, la práctica de deportes de nieve, gozar de gastronomía típica del lugar, de un patrimonio cultural de primer orden y la posibilidad de disfrutar en definitiva de una estancia inolvidable en esta frontera entre España y Francia. Bueno, pues además en tu blog, incluso yo no sé si ya vamos a publicar algo en Agora, hay un artículo donde detallas toda la información, ¿no? Sí, podéis visitar lugaresconhistoria.com, que desde aquí te agradezco que nombres la página para conocer la historia de más en detalle de Canfranc y de otros lugares con historia de nuestra geografía. Pues muy fácil, ustedes ponen Canfranc, estación y lugares con historia en Google y seguro que les sale el blog de Javier Ramos, que ha estado hablándonos pues de estos parajes curiosos, lugares, sin lugar a dudas, con historia. Hoy ha sido la Estación Internacional de Canfranc. Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada, muchas gracias a ti, David, como siempre. Un fuerte abrazo, seguimos con más cosas. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Y hasta aquí Irene Aguilar con las efemérides. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar con un 8 de agosto, tal día como, como hoy, pero en 1963, fecha en la que cerca del puente Bridego, al norte de Londres, ladrones armados asaltan el tren Correo Glasgow-Londres y roban 2,6 millones de libras esterlinas, en lo que se convierte en el mayor robo de la historia hasta ese momento. El 8 de agosto de 1898, el pintor francés Eugène Boudin, llamado el poeta de la bruma, fallece en Deauville, Francia. Fue uno de los primeros paisajistas en pintar al aire libre. Seguimos con el 9 de agosto de 1173. En Italia se procede a la colocación de la primera piedra de lo que será la Torre de Pisa, como así recoge en la inscripción tallada en la piedra situada a la derecha de la puerta de entrada al mencionado monumento. Su construcción se realizará en tres etapas y abarcará unos 200 años. Otro 9 de agosto de 1776 nace en Turín, Italia, el físico y químico italiano Amadeo Avogadro, que será conocido por la ley sobre gases que llevará su propio nombre y por la constante o número de Avogadro. El día 10 de agosto de 1923 fallece en el municipio serrano de Cercedilla el pintor impresionista español Joaquín Sorolla, cuyas obras otorgan un protagonismo absoluto a la luz y reflejan las circunstancias históricas y las contradicciones de los siglos XIX y XX. También destaca en sus obras su amor por el paisaje levantino, tierra que le vio nacer. El 10 de agosto de 1792, los sans-culottes, intelectuales radicales y de clase de baja de la población, asaltan en París el Palacio de las Tullerías, residencia oficial de Luis XVI. Continuamos con el 11 de agosto de 1952. Esta es la fecha en la que el Parlamento jordano depone al rey Talal por incapacidad para gobernar debido a una enfermedad mental. Su hijo Hussein, de 16 años, es proclamado nuevo monarca y su reinado durará casi 5 décadas. Le sucederá a su hijo mayor, el príncipe Abdalá, en 1999. Otro 11 de agosto de 1253, en el pueblo de Asís, Italia, fallece Clara de Asís, santa y religiosa y seguidora fiel de San Francisco de Asís, junto al que fundó la segunda orden franciscana de las hermanas clarisas. Fue la primera mujer en escribir una regla y recibir la aprobación papal. Llega el 12 de agosto de 1911 y ese día en México nace Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes, alias Cantinflas, comediante de teatro y actor de cine, ganador del Globo de Oro en 1957. También un 12 de agosto, pero de 1851, en Nueva York, Merritt Singer recibe su patente para una máquina de coser muy parecida a la inventada por Elias Howe un año antes. Howe lo demandará, pero antes de llegar a los tribunales, pactarán un acuerdo económico mediante el cual Singer le pagará una fuerte suma de dinero. Ese mismo año, Singer fundará la compañía de máquinas de coser que llevará su nombre y se convertirá en la empresa más grande de este sector en el mundo. Un 13 de agosto de 1905, tras aproximadamente un siglo de unión en el que Noruega siempre ansió su independencia de Suecia, tiene lugar un plebiscito por el cual se decide la separación de ambos países por una abrumadora mayoría del 99,5% a favor de la separación contra el 0,05% en contra. También un 13 de agosto, pero de 1899, es el día en el que nace en Londres Alfred Hitchcock, director de cine británico al que llamarán el mago del suspense. La ventana indiscreta, con la muerte en los talones o los pájaros, son una pequeña muestra de lo que su talento logrará concebir. Vamos terminando con un 14 de agosto del año 1912. Tropas norteamericanas al mando del general Butler invaden Nicaragua y ocupan las calles de su capital, Managua. Los marines norteamericanos han respondido de este modo a la llamada de auxilio emitida por el debilitado presidente nicaragüense Adolfo Díaz, incapaz de contener la insurrección popular contra el gobierno que amenaza con derrocarlo. Y acabamos con el 14 de agosto de 1415, fecha en la que Enrique V, rey de Inglaterra, y sus tropas desembarcan en Harfleur, Francia, para invadir el país galo. Solo en 1450 serán finalmente expulsados por Juana de Arco. Hay que ver, me has dado una idea, Irene. Voy a ver una película del genio de Hitchcock, con la muerte de los talones. Creo que al llegar a casa lo voy a hacer. Es fantástica. Hasta la próxima semana. Adiós. En un momento nos despedimos. Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David Benito. Se acaba nuestro tiempo de hoy con son ya 100 programas de Ágora. Parece que fue ayer cuando decidimos embarcarnos en este proyecto y sin comerlo ni beberlo ya hemos dejado atrás 100 programas. Desde luego que ustedes no son los únicos que han aprendido, nosotros seguimos aprendiendo cada sábado. En todo este tiempo Muchos de ustedes se habrán sumado al programa, otros nos habrán abandonado, esperamos que los menos posibles. Y nosotros seguimos con la misma ilusión del principio. Cada sábado seguimos con las mismas ganas de acercarles diferentes aspectos de nuestra historia. A partir del próximo día comenzamos nuestro programa 101 y nuestro siguiente reto es llegar al 200. Eso sí, nuestro reto de verdad es conseguir que todos ustedes sigan acompañándonos y, si es posible, que la familia de Ágora siga aumentando. A todos ustedes, como siempre digo, que son el verdadero motor de Ágora, gracias por estar ahí al otro lado de las ondas y de los bits para todos aquellos que nos escuchan a través de los podcasts. El próximo sábado más y mejor, todos ustedes pueden volver a escuchar este y los otros 99 programas ya emitidos a través de nuestros podcasts. Podcasts que van a encontrar en nuestra página web, en agorahistoria.com. Ahí están todos los enlaces a iVoox y también a iTunes. Aunque recuerden que ustedes pueden volver a entrar en el Agora cuando lo deseen, descargando todos los programas ya emitidos. ¿Quieren que hablemos de algo en concreto? Muy fácil, tan solo tienen que escribirnos a cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico, contacto@agorahistoria.com o también agora@capitalradio.es. Y las redes sociales, el Twitter @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Les esperamos aquí mismo el próximo sábado a las 22 horas en la sintonía de Capital Radio. Y hoy nos despedimos con una frase de Mahatma Gandhi. Dice así: sé tú mismo el cambio que deseas ver en el mundo. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.